orden, con el mayor silencio posible. Gracias. Tengo que darle para atrás porque tiendo a mover las manos y de vez en cuando miro algún vídeo de mis predicaciones para ver qué tengo que ir corrigiendo y me da vergüenza cuando me veo ahí porque no sé cómo han aguantado tanto. Cada vez que me toca predicar a mí, los leñazos que le doy son increíbles. Y antes de que Andrés me diga algo, yo los retiro un poquito y así. Muy bien, buenos días y bienvenidos todos. Es un placer poder estar aquí en esta mañana, en la casa del Señor, y que puedan estar todos ustedes, todos vosotros, y en las próximas dos horas que vamos a estar aquí, yo digo dos horas, ¿no? Ustedes a la una se pueden marchar, yo puedo seguir aquí predicando, no pasa nada. En los próximos minutos que tenemos por delante vamos a hablar de un tema que creo que es importante, y mientras lo preparaba me di cuenta que es de especial relevancia en mi vida. El día a día de cada uno de nosotros muchas veces nos desorienta en cuanto a cuál es nuestra misión verdadera. Vamos a abrir sus Biblias en Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2. He visto como alguno sonríe porque solo son dos versículos. Pero iremos a otro lugar ahora, ¿eh? No es importante. Todos conocemos ya el libro de Esdras, lo hemos tratado otras veces. Sabemos también cuál era el contexto, ¿verdad? Después de la idolatría y de la figura que usa Dios para describir a su pueblo como una mujer infiel, como una esposa infiel, a un esposo fiel. No uso yo esa figura, está allí, ¿no? Y recordamos el profeta Oseas, que tuvo que precisamente casarse con una mujer prostituta, para ejemplificar así cuál era el grado al que había llegado el pueblo de Israel, en pos, porque se había vuelto de, en pos de él a otros dioses paganos, a adorarlos allí. Dios castiga a su pueblo, Dios juzga a su pueblo, juzga la idolatría y juzga todo aquello que ocupa el lugar que él tiene que ocupar en la vida de Dios, en nosotros. Y esto fue lo que hizo, y se llevó el pueblo cautivo a Babilonia. Mira, a mí no me han llevado cautivo nunca, pero imaginar nada más lo que significa que te desarraiguen, que te quiten de allí esa pérdida de identidad, todas esas cosas para juzgar el pecado tiene que ser terrible. Y la gracia de Dios y la misericordia de Dios se muestra en que en medio de esa situación Él da una oportunidad nuevamente de regresar a Israel, de regresar a Jerusalén, de volver de nuevo a casa, de volver de nuevo a ocupar la tierra que se le había prometido. La promesa de poder disfrutar nuevamente de las bendiciones de Dios allí en casa, nuevamente. Claro, cuando alguien te ofrece algo de esto, si estás en una situación difícil, ¿quién dice que no? ¿Alguno aquí diría que no? Bueno, yo creo que yo sería el primero en llegar, seguramente, ¿no? Correría, pero sin embargo, aunque esta era la motivación, llegar. Y cuando estaban lejos, allí en Babilonia, echaban de menos el culto, echaban de menos poder adorar, poder servir a Dios, poder tener de nuevo todos los rituales en adoración a Dios, lo anhelaban celosamente. Y esa es una de las cosas que tenían que hacer, regresar y reconstruir el templo. Esa es una de las primeras cosas que tenían que hacer. Y ya veremos por qué era tan importante la reconstrucción del templo, porque iba mucho más allá que un mero edificio. Y en medio de todo esto, uno puede ver que nunca falta oposición. Cuando alguien quiere hacer la obra de Dios, nunca va a faltar oposición. Y el domingo pasado Jorge nos hablaba también de esos enemigos que parecían amigos, pero que no lo eran. Y de la necesidad de poder poner límites, ¿verdad? Todas estas cosas. Cuando el enemigo viene de fuera, uno lo puede identificar fácilmente. Pero, ¿y cuando el enemigo es nuestro corazón? ¿Y eso cómo lo arreglamos? Esdras capítulo 5, 1 y 2. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿No? Si leemos estos dos versículos solamente, podemos decir, uf, vaya, nunca un mensaje tuvo un impacto tan rápido, ¿no? Escucharon y sobre la marcha se pusieron a trabajar. ¿Qué es lo que les dijo Ageo? Y ahora, como te decía antes, no solamente son dos versiculillos, ¿vale?, que están ahí. Así que vamos a ver cuál era el mensaje, el mensaje de Dios a su pueblo por medio del profeta Ageo. Así que te invito a abrir tu Biblia en el profeta Ageo, capítulo 1, ¿vale? Ageo está entre Génesis y Apocalipsis, la Biblia, ¿vale? Puedes buscar ahí, seguro lo encuentras, si lo buscas ahí, seguro que lo vas a encontrar, seguro. Como decía antes, al principio, escucho hojas todavía por ahí. En la Reina Valera del 60 es la página 804. Tienes otra versión igual, pues está en otro lado, yo no sé. Y como decía antes, es muy fácil, muy, muy fácil, que cuando Dios no ocupe el primer lugar en nuestra vida, nos desviemos y nos desenfoquemos. Cuando Dios no está en el trono de mi ser, entonces estoy yo. Cuando Dios no es mi Señor, entonces yo soy mi propio Dios. Cuando Dios no está en el trono de mi ser, entonces estoy yo. Y cuando Dios no es mi Señor, entonces yo me vuelvo a mi propio Dios. Y esto es lo que vamos a ver aquí en esta mañana. Ageo es un llamado a dejar la vanidad de la vida y vivir con una perspectiva celestial. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Ya lo dijo Jeremías también. Si Dios no está en todo lo que hacemos, entonces vivimos para nosotros. Oh. Si Dios no está en todo lo que hacemos, entonces vivimos para nosotros. Es así, no hay un término medio. O estamos con el Señor o estamos contra el Señor. Es muy fácil venir los domingos, pasar un buen tiempo aquí y cantar estas canciones tan bonitas, esta última sobre todo, guapísima. A mí no me gustaban mucho los himnos cuando yo era muy chavalillo. Mi padre los ponía en el coche, recuerdo, y yo siempre decía, pues cambia eso, esta música, pon otra, ¿no? Oye, y ahora cuando me van saliendo más canas, más arrugas, y voy escuchando la letra y mirando, digo, cosas más bonitas. Me perdía yo cuando era más chavalillo, ¿no? Así que no despreciéis los himnos porque son hermosísimos. Ya me daréis la razón algún día. Pero la realidad que encontramos aquí en este capítulo que vamos a ver hoy es este. Cuando uno no vive para el Señor, uno vive para sí mismo. Ageo capítulo 1, versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, y esto es interesante, ¿vale?, porque está hablando del rey Darío, y el rey que había escrito una carta diciendo que separara la obra era otro totalmente diferente. O sea, ha pasado un lapsus de tiempo, al menos de unos 15, unos 16 años, tiempo suficiente. Dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Las palabras que iba ahora a pronunciar no eran palabras de un corazón que amaba a Dios. Eran las palabras de Dios por medio de un hombre hacia un pueblo. No eran palabras humanas meramente. Eran las palabras de Dios Dios tenía algo que decir a su pueblo. Y dice, este pueblo dice, y es interesante aquí este pequeño detalle, no me voy a parar en ello, pero fíjate cómo se refiere a su pueblo. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces cuando Dios habla de su pueblo, lo habla de él como mi pueblo, mi posesión. Y ahora llega aquí y ante esta rebeldía, no es que Dios esté alejado, sino que demarca la distancia que su pueblo ha tomado con él. No Dios con su pueblo, sino su pueblo con él, que es muy diferente. Dios nunca abandonó su pueblo. Fue siempre su pueblo el que le dio la espalda a él. Y todo comenzó en el corazón. Dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y lo primero que podemos notar es que cuando Dios no ocupa el lugar que le pertenece, entonces cambian las prioridades en nuestras vidas también. Podemos querer adorar a Dios, hacer muchas cosas para Dios, pero cuando Dios no ocupa el lugar que tiene que ocupar en mi vida y en tu vida, cambian mis prioridades y cambian tus prioridades en cuanto a Dios. Y no nos engañemos, este es un ejemplo. Pero bueno, si quieres algo más reciente, solo tenemos que mirar nuestras vidas. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, entonces mis prioridades cambian. No dice, fíjate que no está diciendo aquí en este versículo que no lo vayan a hacer. No están diciendo no queremos hacer la casa, sino que todavía no es el tiempo. Si no lo hacemos hoy, bueno, pues ya lo haremos mañana o cuando nos apetezca. Estaban poniendo excusas para no hacer lo que ellos sabían que era el mandato de Dios, reconstruir el templo. Habían calculado mal los tiempos. Ellos pensaban, no, todavía no se ha cumplido los 70 años que Jeremías había profetizado. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué haces ahí en la tierra? La profecía era que después de 70 años regresarías a la tierra prometida. ¿Dónde estás en la tierra prometida? Después del cautiverio. No había excusas, estaban poniendo excusas, ¿no? Todavía no es el tiempo, es que no se ha cumplido el tiempo, ¿no? Y mira, ¿cuánto me recuerda a mí esto muchas veces, ¿sabes? ¿Cuántas excusas no ponemos nosotros a Dios muchas veces en nuestra vida cuando sabemos lo que Dios nos está pidiendo? Y esto solo refleja que en ese momento Dios no es la prioridad en mi vida ni en nuestra vida, si actuamos de esa manera. Y podemos con los labios expresar que amamos mucho a Dios, pero nuestro corazón puede andar lejos de Dios. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, las prioridades cambian. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, la voluntad humana se antepone a la suya. Y seguimos leyendo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Hablando de su templo. La voluntad humana nos arrastra lejos de Dios, es lo que podemos ver. Es una lucha constante. Ellos pusieron su prioridad en lo que ellos consideraban más importante en aquel momento, sus casas. Y esto no es que no fuera algo ilegítimo. Dios no nos está reprochando que ellos hubieran reconstruido sus casas. Ellos regresaron. Sus casas estaban hechas polvo, destruidas. Nabucodonosor había pasado por allí y se había encargado de dejar su huella allí. Había destrozado todo aquello que había. Era legítimo regresar y reconstruir su casa, tener un lugar donde está. No es esto lo que Dios les está reprochando. No es esto lo que Dios les está avisando. Les está avisando es que os habéis esforzado en sobremanera en que vuestras casas sean las mejores. Cuando dice casas artesonadas, está hablando de que en aquellos tiempos se ponían por fuera de las casas chapas de madera, madera puesta ahí. Eso era un lujo en aquel momento, ¿no? Hoy en día sería igual hasta contraproducente, porque como hay un incendio no escapa dentro, pero en aquel momento era algo de lujo. Y lo que les está reprochando Dios es, sí, muy bien, os habéis esforzado y bien en tener vuestras propias casas, ¿y qué de mí? Mira, les había dado tiempo de sobra, 16 años, 15, 16 años, para reconstruir la casa de Dios. Pero su prioridad era otra diferente. Dejaron anteponer su voluntad a la voluntad de Dios. casas artesonadas, como decía, una casa de lujo, y la casa de Dios destruida. Hablar de la casa de Dios destruida es hablar de que el culto estaba interrumpido. El templo era prioritario, no por el, como decía al principio, no por el mero hecho del edificio, sino porque Dios deseaba que ellos volvieran a la adoración. Cuando no adoramos a Dios, adoramos otras cosas. Y cuando adoramos otras cosas, no adoramos a Dios. No se puede compartir, ¿sabes? Dios no nos comparte con nadie. No estaba dispuesto a compartir el amor de su pueblo con nadie. Y eso fue lo que le llevó al pueblo al cautiverio. Nos sacó de allí de la tierra, del destierro, fuera. Para que allí reconocieran la necesidad que tenían de Dios. El amor que Dios demandaba de ellos y traerlos de nuevo. Hay una parábola acerca del pueblo de Israel en el profeta Ezequiel, Ezequiel 16. No te la voy a decir toda porque si no la lees en casa, pero te animo a que la leas. Y allí marcan todos los pasos de cómo Dios obró en medio del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel le fue infiel cuando él se había comprometido con esa esposa. Dios la juzgó, pero no se olvidó de ella, la volvió a traer nuevamente. Esto es lo que demandaba Dios de su pueblo. El templo destruido no era solamente piedras esparcidas por allí. Total, una piedra más, una piedra menos. Era lo que simbolizaba. Simbolizaba la recuperación de la adoración a Dios. Reconocer quién era Dios, reconocer la necesidad de Dios. Dios deseaba bendecirles, deseaban. Él deseaba volver a ser preeminente en su pueblo, que le reconocieran como el único y el verdadero Dios, o como el Altísimo, como dicen los Salmos. Me encanta esta expresión cuando habla de Dios. Conocer y agradecer que si no fuera por Dios, ni siquiera existirían como nación. Implicaba reconstruir el templo. Pero estaban cegados, eran incapaces de ver esto. En segundo lugar, cuando Dios no es el primero, nada es suficiente ni satisfactorio. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nada es suficiente de lo que hagamos, ni nada es satisfactorio. Versículo 6. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Se vive en un constante afán que solo trae desesperación. Nada de lo que haces o ganas es suficiente. Es como cuando estás nadando en el mar, viendo la tierra y nada y nada y no te acercas. Y pierdes tu fuerza y el mar te arrastra mar adentro. ¿Te ha pasado eso alguna vez? En Canarias es muy constante, pasa muy a menudo. Hay muchos turistas que van, se ahogan precisamente por eso, porque ven el agua, todo bien, empiezan a nadar, pero las corrientes que hay son muy fuertes. Y cuando te arrastras y empiezas a nadar y a nadar y a nadar, ves que la tierra no llega, se te acaban las fuerzas y terminas muriendo ahí. Ocurre eso. Cuando Dios no está en el primer lugar, nada de lo que hacemos nos satisface y nada de lo que hacemos es suficiente. Porque Él quiere ocupar el primer lugar de nuestra vida. Y Él quiere que nosotros encontremos en Él la satisfacción de todo lo que hacemos. Y Él quiere que encontremos en Él la suficiencia que Él solo tiene para nosotros. La pregunta pertinente aquí ¿es Dios suficiente para mí? ¿Es verdaderamente Dios todo lo que yo necesito, todo lo que yo anhelo? Si no, déjame decirte que nada de lo que emprendas te va a satisfacer. Nada de lo que emprendas va a ser suficiente en tu vida, jamás. Y estarás en un constante buscar y buscar y buscar y no encontrar. Porque solo Dios es suficiente. Cantábamos antes la canción, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la promesa después? Todo lo demás vendrá por añadidura. Y este pueblo estaba aquí embebido en sus placeres, aparte de Dios, trabajándose, esforzándose, y nunca estaban satisfechos. ¿Has pasado alguna vez por algo similar? Yo he de reconocer que alguna vez he estado andando de espaldas a Dios. Hace mucho tiempo, por su gracia. Y nada de lo que hacía me satisfacía. Y estaba constantemente buscando cosas diferentes. Y no en el mundo, precisamente. Buscando alabanzas diferentes. Buscando libros diferentes. Buscando una cantidad de cosas. Yo pensaba, bueno, al mundo no me puedo ir. Tengo que encontrar algo en el mundo cristiano. Voy a buscar algo fuera de ahí. Y la llamada de Dios es, vuelve a mí. Vuelve a mí. Si en mí vas a encontrar todo lo que necesitas. Si yo soy el único que puede traer satisfacción verdadera a tu corazón, a tu alma. Espero que no se caiga esto. Si cae, sigo gritando aquí. Pasa nada. Y recordaba mientras preparaba este mensaje también las palabras de Jesús en Juan 15, 4 y 5, cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y termina, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y esto este pueblo no lo estaba entendiendo. Ellos estaban allí disfrutando, haciendo muchas cosas, pero en una insatisfacción constante. Y ante este panorama, Dios, que es un Dios de amor, un Dios bueno, manda el primer aviso. Versículo 5 y versículo 6 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Un llamado a examinarse y ver qué cosas son las que estaban estorbando que el plan de Dios se desarrollara. Una exhortación. En otras palabras, mirad bien en vuestros corazones qué cosas eran las que os motivaban, las que tenían el control de su vida, y también es un buen ejercicio para nosotros hacer eso. Y poder clamar a Dios, como decía David en el Salmo 139, examíname, oh Dios. Examíname tú. Fíjate que no dice, me voy a examinar yo. Porque si nos examinamos nosotros mismos, generalmente somos muy benevolentes. Yo no sé tú, pero yo, desde luego, cuando veo algo que no me gusta, lo tapo un poco en el siguiente capítulo. Pero no. Necesitamos ser examinados por Dios para que Él nos enseñe las cosas que sobran en nuestras vidas. Necesitamos ser examinados por Dios para que Él nos muestre qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida. Y es el llamado aquí al pueblo, meditad bien sobre vuestros caminos. Hasta ahora nada de lo que habéis hecho ha sido suficiente. ¿Creéis que vais por un buen camino? ¿Creéis que vais bien como vais? Mira, no está mal tener metas en nuestras vidas, no está mal tener planes, no está mal disfrutar de las cosas que Dios ha puesto en nuestro alrededor. Eso no es pecado. El pecado es cuando eso se convierte en la prioridad. ¿Y sabes una cosa? La familia puede ser una prioridad. Tus hijos pueden ser una prioridad. Tu novio, tu novia, la carrera. ¿Cuántas cosas no pueden ser una prioridad en nuestra vida? Y cuando eso es primero, Dios no es primero. Y cuando Dios no es primero, nada funciona en nuestras vidas. Y no funcionan, ¿sabes por qué? Porque nos ama. Y no va a permitir que nos vaya bien lejos de Él. Es Él el que no permite que nos vaya bien lejos de Él. Para que constantemente estemos buscando y dándonos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Dice, seguimos. El tiempo pasa. Si hasta ahora hemos visto que cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, nada funciona, perdemos nuestra perspectiva. También es cierto que cuando ponemos a Dios en el primer lugar, todo cobra sentido. Cuando Dios ocupa el lugar que tiene que ocupar en nuestra vida, todo cobra sentido. No te estoy diciendo que todo te vaya a ir bien. A mí no me va bien todo lo que yo quisiera y a menudo me va peor de lo que yo esperaría o desearía. Pero tiene sentido. Dice el versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Este era el plan de Dios. Reedificar la casa, no por tener un edificio, porque ni siquiera era tan bonito como el anterior, sino era algo mucho más allá. Él quería poner allí su voluntad y allí el ser glorificado. Allí el ser glorificado. Y me gusta la expresión, como lo dijo Gabriel en el retiro de iglesia, glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es añadirle más gloria a Dios, porque ya Él tiene toda la gloria en toda su plenitud, ¿no? Que Dios sea glorificado allí. Que Él se lleve toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Es lo que Él estaba buscando de su pueblo. La demanda de Dios ante esto es clara. No te quedes meditando demasiado tiempo. Sube y trae lo necesario para ponerte manos a la obra en la reconstrucción del templo. Su gloria sería manifestada nuevamente y la comunión de Dios con su pueblo quedaría restablecida. ¿Sabes? Ellos tenían buenas intenciones. Bueno, ya lo haremos, en algún momento lo haremos. Sabemos que es una necesidad, pero bueno, ya llegará el momento, no es ahora. Ahora tengo otras prioridades, ahora tengo que ocuparme de lo mío. Y lo que Dios les dice es, subid ahora al monte. Es el tiempo ahora de hacer las cosas. Y mi padre usaba una frase conmigo que a menudo me traía de cabeza, ¿sabes? Está en la Biblia, no podía decirle nada en contra. Le decía, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Ah? ¿También? ¿Verdad? ¿Qué frase más? A veces fastidia. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y la pregunta pertinente aquí es, ¿cómo está nuestro templo? Porque estamos hablando del templo, era el templo ahí en la antigüedad, piedras, pero la Biblia hace referencia a un nuevo templo posteriormente, que somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. La morada de Dios ahora habita en nosotros. Y la pregunta pertinente es, ¿cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Está desatendido? ¿Doy prioridades a otras cosas en lugar de lo que es principal? ¿Cómo está nuestro templo? Y eso cada uno lo sabe, o al menos cada uno debería saberlo. Y si no lo sabes, pídele a Dios que te muestre. ¿Cómo está nuestro templo? Allí en el templo destruido, la presencia de Dios no moraba. De nuestro templo no se puede ir, porque Él es fiel a sí mismo. Y la pregunta es, ¿qué está viendo Dios en mi vida? ¿Qué está viendo Dios en tu vida? ¿Con qué está viendo Dios que yo estoy compartiendo mi vida? Alguien dijo una vez, alguien de mi iglesia, allí en Canarias, mi hermano mayor, dijo una frase que no creo que no voy a olvidar en mi vida, O al menos le pido a Dios que no me deje olvidarla en mi vida. Me olvide de otras cosas, pero no de eso. ¿Sabes qué dijo? Cuando uno peca, Dios es el primer espectador. Y no porque sea omnisciente, sino porque vive en ti. Y lo peor es que no se puede marchar. Lo peor es que no se puede marchar. Y luego dijo, ¿a qué estamos obligando nosotros a ver a Dios? ¿A qué estamos obligando nosotros a compartir a Dios? Aquello me causó vergüenza a mí, ¿eh? Cuando lo vi. Me causó vergüenza pensar que Dios es el primer espectador porque ahora está en mi templo. Y ahora no se puede marchar. Dios no se había olvidado de sus palabras dadas a Moisés en el pacto sinaítico, en el pacto mosaico. No vamos a buscarlo. Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Lejos de romanticismos, como a veces yo incluso he dicho en alguna ocasión, Dios quería tenernos cerca porque nos amaba tanto. Sí, claro que sí, Dios nos ama, no nos ha dejado de amar nunca, y gracias por ello, gracias a Dios por ello. Pero esto iba mucho más allá, ¿sabes? La demanda era una demanda de santidad. Dios es un Dios santo. Reconstruir el templo los llevaba a volver nuevamente a vivir en santidad. Los llevaba nuevamente a la adoración. Y lo que Dios le había dicho a Moisés anteriormente, como acabo de leer, hay dos cosas especiales aquí. Una es, seréis mi especial tesoro. Os voy a cuidar como no he cuidado nunca antes nada, fíjate, imagínate que Dios te diga eso, no es especial tesoro, ¿no? Las chicas aquí, las que son casadas ahora, fueron novias algún día, y las que tienen novios aquí, ¿no? Pues ya saben lo que les voy a decir. Cuando tu chico te llega y te dice, eres mi tesoro, ¿no? ¿Cómo se pone tu corazón? ¿Cómo se pone tu corazón? Chido, ¿no? Me ama, ¿no? Imagínate ahora al Dios soberano, al Dios de los cielos, diciéndote, te amo. Guarda mis mandamientos porque yo te amo. Vive mi voluntad porque yo te amo. Búscame porque yo te anhelo, te amo. Y la manera de poder tener esa comunión conmigo es a través de guardar mis mandamientos, mis palabras. Pero luego hay otra frase después. Vosotros seréis mis sacerdotes, mis sacerdotes, delante de los demás pueblos. Es interesante que Primera de Pedro usa también ese versículo para referirse a la iglesia. ¿Recordáis? Mas vosotros sois, ¿qué dice? Mas vosotros sois. Mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por el mismo Dios que hablaba allí, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Y esto no hace referencia solamente a evangelizar, ¿sabes? Esto hace referencia a vivir de tal manera que reflejemos su gloria en nuestra vida entre los que nos rodean. Y eso solo ocurre cuando Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y ante esto, viene la enseñanza de Dios en los versículos de 9 al 11. ¿Vale? No vamos a tardar mucho más, así que tranquilos. Dice, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y todo trabajo de manos. Si uno no vive en obediencia delante de Dios, no hay bendición. Y cuidado, porque este texto no está dando pie en ningún momento al evangelio o mal llamado evangelio de la prosperidad. Lo que está diciendo es que cuando el pueblo de Dios vive en santidad delante de Dios, dándole el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas, por encima de ministerios, por encima de familia, por encima de todas las cosas que hagamos, sabiendo que Él tiene que ocupar el primer lugar, Él nos va a bendecir. Pero no nos va a bendecir dándonos todo lo que nosotros queremos. Nos va a bendecir dándonos todo lo que nosotros necesitamos. Es muy diferente. Gracias que Dios no nos da siempre todo lo que pedimos. En su soberanía, en su amor, nos cuida muchas veces no dándonos todo lo que pedimos. Pero siempre nos va a dar todo lo que necesitamos. Y lo que Dios les está diciendo aquí a su pueblo es, mira, me habéis abandonado. Lejos de mí no hay bendición alguna, no hay bendición posible. Fue Dios mismo el que cortó la siega, fue Dios mismo el que cortó el fruto para hacerles ver y entender que lejos de Él, separados de Él, como los pámpanos de la vid, separados, no podemos alcanzar nada, no hay bendición de parte de Dios. No la hay. No la hay. Solo cuando estamos bajo el amparo de Dios podemos realmente disfrutar de sus bendiciones. Pero eso no es voy a vivir al amparo de Dios entonces para intentar comprar a Dios de alguna manera. A Dios no se le puede comprar. Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. No podemos engañarle. No podemos engañarle, no podemos decir o hacer nada que él ya no sepa. Alguien tenía un profesor en el seminario que decía, gracias que nosotros no somos transparentes y no se ve lo que hay en nuestros corazones, ¿no? Y en nuestras mentes. Pero delante de Dios estamos desnudos completamente. Desnudos completamente. Y la llamada de Dios una y otra vez es, venid, adoradme, servidme, y yo os voy a bendecir, y yo os voy a cuidar, y yo voy a ser vuestro Dios. Comenzaba diciendo que cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, lo ocupa, ¿quién? Yo. Cuando Dios no es el Dios de mi vida, yo me vuelvo mi propio Dios. Y así no hay bendición. No es muy difícil caer ahí, ¿sabes? Solo es una cuestión de ir descuidando progresivamente nuestra relación con el Señor, nuestra intimidad con el Señor. Solo es una cuestión de caer en ser cristianos de domingos, nada más. Y el resto de las semanas vivir como si Dios no existiera. Si esa es la línea en la que seguimos, debemos parar. Porque el mejor momento para volver a Dios es cuando lo hacemos. No hay mejor momento que ese. El mejor momento que tenemos para volver a Dios es cuando lo hacemos. Ese es el mejor momento. Seguimos y terminamos. Versículo 12 al 15. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová a su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, mira lo que dice ahora, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esto se lo dijo a Josué también cuando iban a conquistar la tierra. Yo pelearé por vosotros, la batalla es mía. Y esto también se lo dijo a los discípulos en la gran comisión. Yo estoy con vosotros. Y esta frase es tan importante en nuestra vida, saber que Dios está con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. Si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. Pensar y reconocer que es Dios el que está con nosotros, que es Dios el que hace la obra en nosotros, nos anima. A mí me anima pensar que no depende de mí, de mis fuerzas, porque sabes, si dependiera de mis fuerzas, ¿sabes cuántas veces fracasaría? Estaría fracasando el resto de mi vida. No descansamos en nuestras fuerzas, descansamos en las suyas. Y es maravilloso saber que Dios, a pesar de que este pueblo le había dado la espalda, y fíjate que no pasó por alto el hecho de que los había traído no hacía demasiado tiempo de Babilonia, del cautiverio, para volver a ejercer su juicio sobre ellos, volvió a cerrar el grifo de las bendiciones, con necesidades que ellos, básicas para ellos, el alimento. Aún así, Dios les da nuevamente la oportunidad de regresar. Había algo fundamental allí, el templo apuntaba a algo superior, el mismo Mesías, Cristo el Señor, apuntaba hacia allí y luego más adelante hacia nosotros. Dios tenía un plan que llevar a cabo con su pueblo y Él quería ser parte de ello. De la misma manera, Dios tiene un plan para nosotros en nuestra vida y también quiere ser parte de ello en nuestra vida. Recordar que si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, entonces yo soy mi propio Dios. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, mis perspectivas se distorsionan. Ya no son las perspectivas de Dios. Mis prioridades se distorsionan. Recordar que cuando Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, no hay bendición. No puede haber bendición de parte de Dios. Y recordar también que cuando nos volvemos a Dios, Dios está allí esperando con la promesa de yo estoy contigo. No vas a estar solo andando por este camino. Yo estoy contigo. Alguien decía hace muchos años, hablaba con alguien un día y le decía, ¿sabes qué? A veces, yo sé que soy cristiano, ¿no? Y él también era cristiano y hablábamos, yo le decía, ¿sabes qué? A veces no siento a Dios, ¿sabes? A veces parece que estamos solos, a veces ocurren cosas a mi alrededor que parece que no entiendo, ¿no? Y él me respondió, sí, es verdad, pero ¿sabes qué? Siempre está ahí. Aunque no lo sientas, siempre está ahí, siempre. Y esta era la promesa, yo estaré contigo. Es un atrevimiento lo que voy a pedir ahora porque nunca lo he hecho. Y bueno, ya me podrán apedrear después, pero me gustaría que cantáramos la última canción que cantamos antes de en el grupo de alabanza. No sé el título ni nada, pero que la cantemos como un sentir, ¿no?, delante de Dios. Y podamos examinar nuestras vidas y buscar realmente su voluntad. Y cuando su voluntad es prioritaria en nuestras vidas, entonces las cosas funcionan. Que el Señor nos bendiga.